Seguimos con más de La Rayuela, 10 de la mañana con 40 minutos, amigas, amigos. Lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa, están ya con nosotros nuestros amigos de Circómico, Ana Paula Laverde, que es su organizadora, además la directora de este proyecto, Lili, que viene desde México, y John, que viene desde Colombia. Así es, ¿verdad? Sí, claro que sí. Yo les doy la más cordial bienvenida, un abrazo, chicos, y gracias por estar con nosotros. Este sería el octavo encuentro del Día Mundial del Malabarismo. Cuéntenos, por favor. Adelante. Claro que sí, mira, como dices, es la octava versión ya del encuentro. Es una celebración que, como su nombre lo indica, se realiza a nivel mundial. Llevamos 8 años celebrándolo aquí en Ecuador con los artistas nacionales, invitando artistas extranjeros. Tenemos unos espectáculos muy buenos durante 3 días con entrada libre. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, esta es una súper opción realmente, o sea, no tenemos ni pretexto para decir que no vamos, ¿cierto? Ahora, realmente producir un tipo de encuentro de eso, pues tiene realmente un rigor, tiene un costo económico, tiene un esfuerzo. Hablemos un poquito de esto, precisamente, Ana Paula. Claro que sí, bueno, ese es un proceso de gestión cultural bastante fuerte, realmente El encuentro se planea con 1 año de anticipación, es un trabajo arduo de todo un equipo que estamos detrás de esto, en producción, en contactos, publicidad, diseño, demás cuestiones. Siempre hemos contado con el apoyo de instituciones públicas para realizarlo, puesto que el circo, en especial este arte, demanda de espacios amplios, con estructuras, con algunos requerimientos que no todos los lugares tienen. Entonces, desde el año pasado venimos realizándolo en la Casa de las Bandas, que cuenta con unos auditorios gigantes para los talleres, que esperamos contar al menos con 30 personas por cada taller. Son 4 talleres simultáneos en cada jornada. Entonces, estamos contando con aproximadamente 120 personas dentro de los talleres. ¡Qué bien! Oye, háblanos un poquito del circo. ¿Qué es el circo? Nosotros, ¿qué lo sentimos como circo, ¿no? Y últimamente se están haciendo muchos trabajos, algunas iniciativas alrededor del circo. Claro que, ¿no? Sí. Bueno, en sí las artes circenses son bastante completas, ¿viste? Y aunque han sido un poco relegadas dentro de las artes escénicas como el teatro o si no dentro del deporte, en sí las artes circenses tienen una, como una especialización y una especificidad en cada una de sus ramas, ¿no? Entonces, dentro del circo encontramos equilibrios, aéreos, malabares, clown. Ahorita, como en el circo contemporáneo, ¿no? Que ya no es el circo tradicional de carpa que veíamos dentro de las carpas, con espectáculos más tradicionales. Ahora, dentro del circo contemporáneo encontramos músicos, bailarines, artistas plásticos. Es toda una puesta en escena ya que conjuga varias artes de forma interdisciplinar. ¡Qué bien! John está con nosotros, gracias por estar acá, amigo. Cuéntanos un poquito, ¿cuál es tu participación dentro de este octavo encuentro? Sí, buenos días a todos los oyentes de esta emisora de aquí de Ecuador. Pues nosotros aquí fuimos invitados por María Paula a este octavo encuentro del Día Mundial del Malabarista, junto con mi pareja Lili García. Estuvimos en México estudiando por 1 mes para este show que vamos a hacer ahorita, que va a ser una combinación de quebradita, que es una danza mexicana acrobática, y la vamos a combinar con aerial straps, que es un número aéreo de cintas. ¡Qué lindo! Y estuvimos estudiando 1 mes para eso, y aquí ya venimos a este encuentro a demostrarlo con todo nuestro talento, a lo mejor de nosotros. Muy felices de estar acá en Ecuador, en esta ¡qué linda bien! Ciudad. Y bueno, Lili, cuéntanos un poquito, ¿ustedes ya habían estado antes acá? No, al menos yo. ¿Es la primera vez? Sí, al menos yo no, esta es la primera vez que vengo a Ecuador, y también la primera vez que trabajaré con mi pareja John en este montaje que estamos haciendo juntos para los aéreos. Entonces, pues no, felices de estar aquí, acompañar a todos con los compañeros del circo y aprender todos unos de los otros, ¿no? Ciertamente que cada encuentro de estos es también una oportunidad de aprendizaje total, desde lo humano hasta el arte mismo como tal, ¿no? Sí, claro. Claro que sí, pues el circo en sí, nosotros somos como una familia, ¿viste? Nosotros compartimos mucho, entonces viajamos, el circo también se caracteriza por ser una comunidad de viajeros. Entonces siempre estamos en constante contacto con otras personas, otras culturas, otros aprendizajes. Sí. Y por eso es tan importante que países como Ecuador sean tenidos en cuenta en estos eventos, para que vengan personas con otros conocimientos, con otras experiencias, a complementar los conocimientos de las compañías ecuatorianas, de los artistas ecuatorianos. Qué bien. Esto va a ser, amigas y amigos, en la Casa de las Bandas. Además de ser un sitio muy acogedor, muy lindo, pues habíamos escuchado, ya no hay un costo para este encuentro. Y yo creo que debemos valorar realmente estos esfuerzos. Hablamos muchísimo, ¿no?, de lo importante que es el arte en nuestras vidas. Decimos que el arte es medicina, en fin. Pero acompañamos realmente este proyecto, en este caso, pues dirigido por Ana Paula Laverde. Y en este octavo encuentro, ¿no?, Día Mundial del Malabarismo, aparte de ser su, ¿qué te digo?, la cabeza de este proyecto, también tú haces malabarismo, haces cintas. ¿Qué haces, Ana Paula? Claro que sí. Mira, nosotros justo ahora estamos con un proyecto que se llama La Guarmité. Sí, cómo no, claro. Entonces, que yo sí también hago parte de La Guarmité. Ah, mira, qué presento lindo ahí mi número de sombrero. Tenemos varias intervenciones de danza y acrobacia. Somos 6 mujeres que estamos promocionando las artes circenses y como realzando el papel de la mujer en el circo. Ah, qué bien, qué buenazo. Por cierto, ustedes estuvieron en el Teatro Prometeo, ¿no? Sí. Clarita Freire, bueno, algunas sí, compañeras. Sí, el 31 de mayo estuvimos ahí. Sí, cómo no. Ajá. Qué bien, qué bien. Yo digo que estas propuestas, estas iniciativas hay que respaldarlas, no hay de otra, la verdad. Hay algunas fechas. El viernes 14 es en la Casa de las Bandas a las 19 horas, 7 de la noche. El sábado 15 de junio, igualmente a las 7 de la noche, pero ahora esa fecha, el sábado 15 de junio, es en el Teatro Capitol. El sábado 16 de junio a las 18 horas, 6 de la tarde, sería en la Casa de las Bandas. Entonces, igualmente, todo lo que sean talleres, conversatorios, competencias, zona camping, en la Casa de las Bandas. ¿Cómo hacer si alguien quiere? Hay un sitio de inscripción. Háblanos un poquito de esto. ¿La gente puede asistir a esto sin...? Para los talleres hay una inscripción ya previa que pueden buscar en diamundialmalabarismoecuador.blogspot.com. Pueden también revisar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Día Mundial del Malabarismo Ecuador. Y ahí encontrarán un formulario para la preinscripción de los talleres. Para los espectáculos, si la entrada es libre, solamente tienen que asistir con toda su familia. ¡Qué lindo! ¡Qué bien! Felicitaciones, Ana Paula. Te deseamos lo mejor para este encuentro. Y chicos, igualmente, ¿no? ¿Desde cuándo están acá en el Ecuador? De ayer. Ayer. Ah, desde ayer. Ayer llegamos. ¿Tú sí también no conocías Ecuador? No, primera vez que venimos aquí. ¿Y lo que han visto? ¿Les gusta? Sí, nos ha gustado mucho. Todo el paisaje que tiene, muy lindo. Ok, bien, bueno, bienvenidos a nuestro país, a nuestra tierra. Gracias. Que tengan una muy buena estadía y que den lo mejor de ustedes, igualmente que así se vayan con cosas buenas de nuestra gente. Muchas amigas, gracias. Amigos, el octavo encuentro del Día Mundial del Malabarismo en Ecuador. Ya hemos dicho, hay espectáculos, viernes 14 de junio a las 19 horas en la Casa de las Bandas. El sábado 15 de junio a las 19 horas en el Teatro Capitol. El domingo 16 de junio a las 18 horas en la Casa de las Bandas. Y en la Casa de las Bandas, miren ustedes, tenemos talleres, conversatorios, competencias y zona camping. No los podemos perder. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos siempre a la Rayuela. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la música, Celi. Ya regresamos con más de la Rayuela.